Hola, ¿cómo estás, Gisela? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor, a vos, porque bueno, nos iba llegando esta invitación y queremos saber un poquito más, que nos cuentes. Primero, para aquellos que están del otro lado y que por estas casualidades no saben qué es En Acción, ¿les contás? Bueno, En Acción es una organización social de desarrollo comunitario que queda en Los Polvorines, en Baroni 891. Ahí muy cerquita de la cancha de San Miguel. Es una organización que trabaja con el barrio, con las familias, con proyectos participativos y que tiene un poco como objetivo la participación del barrio en procesos sociales para el desarrollo comunitario. Tiene la sede ahí del campito, como vos estabas diciendo, contando recién, donde pueden encontrarse durante la semana con un montón de actividades. Para participar desde lo deportivo hasta lo artístico y cultural, bueno, como la actividad del sábado que nos convoca. Buenísimo. Y hace 8 años que vienen llevando este festival. Contanos cómo surge la idea bueno, del festicultural. Bueno, sí, ya es la octava edición de este Festi Cultural. Y bueno, y un poco el objetivo es justamente encontrarnos con la excusa de celebrar la cultura y pensar un poco la cultura del barrio, la cultura cotidiana, esos hábitos, esas costumbres, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de cultura parece que nos referimos a un pequeño sector o algo más vinculado con el elitismo, ¿no? O con algo que pertenece a unos pocos. Bueno, nosotros queremos empezar a pensar en un concepto de cultura más amplio, que esté vinculado más a los hábitos y a las costumbres del día a día, ¿no? Y recuperar también un poco esa cultura barrial de todos, que compartimos todos. Bien, ¿y qué se encuentra la gente cuando va hacia el festicultural? Bueno, en esta edición particularmente nos atraviesan los 40 años de democracia, la conmemoración a los 40 años de democracia, así que van a encontrar actividades un poco vinculadas a eso. Va a haber un foro, una actividad vinculada a la democracia y a pensar un poco, ¿no? Qué tan necesario es en el contexto actual volver a pensar en esos acuerdos sociales que hemos hecho y que tenemos que sostener y celebrar, pero también comprometernos a defenderlos y a sostenerlos. Así que van a encontrar algunas actividades vinculadas a eso, pero también actividades artísticas de todo tipo, desde murales colectivos, juegos, música, baile, mucho baile, eso como siempre. Va a estar también la feria de artesanías y emprendimientos de vecinas y vecinos que las sostienen ahí en el barrio, donde van a encontrar un montón de cosas ricas para compartir en la tarde. Y bueno, eso, ¿no? Un momento de encuentro. Los invitamos a que se acerquen con sus familias, con amigues, que lleven el mate, porque es un lugar muy amigable para eso, ¿no? Para encontrarse, para pasar el rato, para compartir. También se van a encontrar con un lugar que está equipado con baños, con una cocina donde pueden calentar agua. Así que los invitamos a eso, a que vayan preparados para celebrar, para encontrarnos y para pasar una linda tarde. Y un espacio verde muy lindo. Sí, exactamente. La verdad que sí, mucha gente que no conoce el campito, cuando llega, lo primero que nos dice es, wow, no me imaginaba que este espacio está acá, con estas canchas, con este pastito tan cuidado, y que también es un lugar abierto, ¿no? En Acción es un lugar privado que pertenece a la Fundación Actuar Hoy, pero que es de uso comunitario, así que es un lugar abierto, gratuito, donde pues, se puede ir a pasar el día, hacer deportes, muy lindo, la verdad que para los que no lo conocen, esperamos que vengan porque realmente vale la pena la propuesta. Bien, y libre y gratuita, ¿no? Porque mucha gente a veces también se sorprende de todas estas actividades o acostumbrados a que haya algún monto estipulado, gratuita esta actividad, ¿verdad? Sí, por supuesto, todas las actividades son gratuitas. ¿Nos contás, Nadia, cómo hacemos para llegar? ¿Cómo hacemos para llegar el próximo 28 al campito? Bueno, los esperamos a partir de las 5 de la tarde. Esperamos que el festival dure más o menos unas 3 horas, entre las 5 y las 8 de la noche. Y para, bueno, para llegar, como les decía, está ahí en Baroni 891. Pueden llegar de distintas maneras. Desde Ruta 8 son unas poquitas cuadras nomás. Si vienen en auto, doblan el 9 de julio, que es una de las calles más conocidas, y estamos ahí a una cuadra y media de 9 de julio. Y si no, bueno, tienen varias líneas de colectivo que los pueden acercar. Tanto el 440 desde San Miguel, el 448, todos paran cerquita. Hay un montón de líneas de colectivo que paran cerquita y la verdad que las paradas están ahí a poquitas cuadras. Perfecto, ahí hecha esta invitación. Bueno, Nadia, te agradecemos estos minutitos y bueno, como siempre sabemos que es una jornada que se va a llenar de color, de familias y bueno, un festejo muy pero muy lindo, así que bueno, te agradecemos estos minutitos que nos brindabas. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, y los esperamos a todos el sábado para encontrarnos y celebrar un poco la cultura y lo comunitario. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, gracias.